Bienvenidos al objeto de aprendizaje Números. En este módulo trataremos la unidad Números Primos. Comenzaremos haciendo una breve historia de estos números. Y a continuación obtendrás en este objeto de aprendizaje una definición clara y precisa de número primo. También encontrarás el enunciado del teorema fundamental del álgebra, que se desprende básicamente de estos números. Además, se proporcionan las definiciones de MCM, mínimo común múltiplo, y MCD, máximo común divisor, y se entregan técnicas para realizar estos cálculos. Espero que este objeto de aprendizaje sea de su agrado y les sirva de apoyo para entender mejor estos conceptos.